profesora de huerta orgánica y cocina saludable. Estamos en las 10:37 recibiendo, como ustedes escuchaban, a Cecilia Viñol. Cecilia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, con el gusto de recibirte, con los comentarios, por supuesto, la evacuación de dudas también que vienen llegando de la audiencia. Hoy, trigos antiguos. Trigos antiguos, el tema de hoy, y el tema musical que acompañaba se llama Tierra. Ajá. Antigua, que es de mujeres celtas, de mujeres irlandesas, que está muy lindo también. Sí, trigos antiguos, ¿tenías idea de algo de eso? La verdad que no. La verdad que no. Un cultivo tan importante, uno de los tres más importantes en el mundo, que ha sostenido las civilizaciones, junto con el maíz y con el arroz, y no sabemos nada del trigo. Y bueno, el tema es hoy traer justamente, dar una idea de esos trigos antiguos que muchos por suerte permanecen hoy y sacar las conclusiones de qué hemos hecho con el trigo, los seres humanos, que ahora parece de que es malo, que no comas harina, que cuidado con el gluten, que el gluten te hace mal. Bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito en eso. Bueno, los granos, claro, son las plantas más importantes del mundo, obviamente, y los granos de trigo fueron seguramente el primer cultivo en la época de piedra, y desde esa época han alimentado a todas las civilizaciones y sus animales. ¿Sabes, Emiliano, que se encontraron hogazas de pan en tumbas egipcias que datan de unos 5.000 años? Al comienzo, el trigo silvestre tenía en su semilla dos aristas, como dos pelitos largos, que con el calor del día se inclinaban, se doblaban hacia abajo, y en la noche con la humedad se enderezaban. Y este movimiento, a lo largo de los días, empujaba el grano a caer en la tierra y a germinar. O sea que el trigo se autogerminaba, se autopropagaba. Y nuestros antiguos ancestros, a medida que comenzaron a cultivarlo en forma consciente o inconsciente, comenzaron a seleccionar plantas con una mutación genética que permitía que las semillas no se soltaran de la espiga, que no cayeran. Esta mutación obviamente no era conveniente para la planta, ¿no? Porque la planta, lo que dice la naturaleza, es que se tiene que propagar. Pero era muy conveniente para el ser humano, que entonces recogía la semilla, la conservaba y la podía plantar el año siguiente. Los arqueólogos coinciden que fue un proceso este, de esa mutación del trigo, que llevó unos 200 años la domesticación del trigo. Y bueno, ese trigo silvestre original se recuperó al pie de una montaña en el sur de Turquía, en parte de lo que es la media luna fértil, o sea, parte de Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia, entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Y hoy en día está guardado en el laboratorio del Instituto Arqueológico de la Universidad del London College, en Londres. También los humanos, ¿sabes lo que hicieron? Seleccionaron aquellas semillas que no mostraban dormancia. No sé si la audiencia recuerda o tú tenés idea de lo que es la dormancia. ¿Qué es la dormancia? En una semilla, bueno, que lo hemos hablado cuando hablamos de semillas. Sí. Viene a ser que la semilla queda justamente como dormida, inactiva, hasta el momento en que se dan las condiciones externas, o humedad o de calor, para que ella pueda comenzar a germinar. En este caso había semillas que no mostraban dormancia, o sea que estaban como permanentemente activas. Claro. Y entonces esas fueron las que seleccionó el ser humano para no tener que esperar tanto y poder propagar el trigo, digamos, más de forma más rápida, más permanente. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, si no hay dudas ni preguntas, mencionar un poco los trigos antiguos que existen hoy en día. Bien. vamos a hablar de que hay trigos antiguos en distintos lugares del planeta, bien diferentes todos. Generalmente todos se mantienen actualmente cultivados en zonas montañosas del planeta. Pero vamos a hablar de uno de ellos que se llama el Einkorn, o sea, E-I-N-K-O-R-N, uh-huh. que es el Triticum monococcum, que es de una familia de las poáceas, una gramínea. Se lo tiene mucho, por ejemplo, en Cataluña, y es un derivado de una escanda que se llama silvestre, y ahí lo usaban para alimentar a las gallinas. Después también tenemos el Emmer, con dos uh-huh. M's, que es un trigo que en la espiga tiene doble cantidad de granos, y por eso se lo llama Triticum dicocum, que es una variedad que en Italia se conoce como Farro, es la variedad italiana más corriente, que es también una hibridación de dos gramíneas. Ese se consigue actualmente. Y después tenemos el Camut, con K, que es un trigo de Jorazán, se llama. Camut en egipcio quiere decir alma de la tierra. Imagínense qué importante el nombre, cómo sería para los egipcios. Que fue recuperado increíblemente por un granjero norteamericano en 1970. Llegó a Estados Unidos por un aviador en 1950 que le envió 36 gramos de Camut a su padre en el estado de Montana, para que lo plantara, y a partir de ahí se fue recuperando. Es un trigo que tiene mayor cantidad de nutrientes, tiene menos agua, y para hacer pan no necesita ni azúcar, casi ni levadura. Todos estos trigos, Emiliano, lo que tienen en común es fundamentalmente que son mucho más nutritivos, mucho más proteicos y con mucho menos gluten. Eso es el común denominador de todas estas variedades. Después tenemos el TEF. Este se consigue en Argentina. Yo lo he llegado a comprar. TEF con dos Fs. Que es una planta también herbácea que se cultiva en Etiopía, sobre todo. También en la India y en Australia. Y que tiene muchísima fibra alimentaria, hierro, proteínas, calcio. Es poderosísimo. Muy, muy abundantes sus minerales también. Este trigo se consigue, como yo dije, en Argentina, acá no hay, pero todos estos se están volviendo a plantar, eso es lo interesante. Uh-huh. Hay un gran movimiento de granjeros en el mundo, sobre todo pequeños y medianos productores orgánicos que están dando atención a este tipo de trigo. Después también hay un trigo que se llama Kabilka, con K, que es originario de toda la zona de Anatolia, del este de Turquía, en el norte de Georgia, en Armenia, en Irán, lugares donde fueron dominios de romanos, de griegos, de bizantinos. Bueno, sí. Es un trigo muy antiguo que está relacionado también con el farro y con la espelta. Y después tenemos el que se consigue actualmente, súper importante, que se consigue acá, buena noticia, que es la espelta, uh-huh. el Triticum espelta. No sé si has oído nombrar. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Se consigue, ¿no? A veces se ve en algunas tiendas especiales. Sí, se consigue en las naturistas. Uh-huh. La espelta es un híbrido de Emmer, del trigo ese que mencionamos, sí. del dicocum, del que tenía doble los granos en la espiguita, y de una gramínea anual. Originariamente se cultivó en el sur de Europa, en Rusia, y antiguas civilizaciones de Oriente y de Medio Oriente y de Mesopotamia lo utilizaban. En las Islas Británicas existió desde aproximadamente 2000 años antes de Cristo, fue llevado por los romanos, cuando no, y sabes de qué se conocía como el grano que hace marchar al ejército romano. Ellos lo consumían antes de las guerras, se lo daban a los guerreros para que estuvieran fuertes antes de ir a luchar. Así era de importante la espelta. Tiene unos aportes nutricionales súper destacados. es mejor tolerada por gente que tiene sensibilidades digestivas, es muy alta en fibra, reduce el colesterol, tiene un paso rápido, un tránsito por el intestino bastante rápido, ayuda, dicen, a prevenir el cáncer intestinal. Y la estructura de las cadenas largas moleculares ayudan a una liberación lenta de energía, o sea que es muy importante con respecto a todo el índice glucémico, evita los picos esos de glucosa que se dan con las harinas blancas comunes. También es una fuente de vitaminas y minerales, vitamina B, vitamina E, magnesio para los músculos, para los nervios, para el sistema nervioso y muchísimas proteínas. O sea que si pueden, consíganlo e incorpórenlo a hacer sus panes, se puede mezclar con otras harinas perfectamente, se puede consumir en tortas, en galletitas, se pueden hacer masas de empanadas, masas de tartas, aprovechenlo. Eso te iba a consultar, Cecilia, a la hora de cocinar, digamos, con esta variedad, ¿funciona igual que con una harina? Claro, tiene menos gluten, tenemos que ponerle algo de harina de trigo blanca como para que leve mejor, pero tiene un aporte vitamínico importantísimo. Bien. Y es delicioso, tiene un sabor un poco como a nuez. Pruébenlo, se los recomiendo especialmente porque es muy, muy rico. Y bueno, de alguna forma, con este pequeño panorama, digamos, de las variedades de trigos, lo que vamos a venir a sacar en conclusión, actualmente el trigo que se consume a nivel mundial en un 95% es el que se llama trigo harinero, que es el que consumimos, que es un trigo mucho más liviano, con mucho más gluten, con mucho menos proteína, mucho más elástico, mucho más versátil, que se presta todo y es, digamos, el que se ha utilizado. Entonces, sacamos un poco la conclusión que el hombre, todos estos trigos que he mencionado, están en distintos lugares del planeta, estas y otras variedades, porque hay más, por supuesto. Sí. Se cultivan todavía en zonas, en montañas, Nilgiri, en la India, en País Vasco, en Apeninos italianos, en montañas suizas, en Birmania, en China, en Pakistán, en Marruecos, en Etiopía. Estamos hablando de un montón de lugares en el mundo. ¿Qué pasó entonces con el trigo? Cuando el ser humano metió mano, entró a hibridar, a mezclar trigos de distintos lugares del mundo que jamás se hubieran mezclado en forma natural. Claro. Y ese ha sido el tema. Porque lo que dijimos, que el primer trigo que evolucionó le tomó naturaleza unos 200 años. Bueno, acá el hombre metió mano y trajo uno de un lado porque me gusta más el grano, el otro porque es más conveniente la altura, o más alto, o más bajo, o porque madura más rápido, o porque resiste tal cosa, y empezó a mezclar en forma artificial trigos de distintos lugares que nunca se hubieran cruzado. Y ahí es que tenemos entonces, con toda esa manipulación, todos los temas de resistencia y de problemas de salud que tenemos hoy en día. Claro. Pero el otro tema fundamental, porque yo le pregunto a la audiencia, ya soy veterana, pero vos que sos jovencito, probablemente Hernán, ¿a quién recuerdan dentro de la familia, de amigos o de vecinos, en su adolescencia, en su niñez, que no pudiera consumir pan o harinas? Es cierto, ¿no? Buen día, Cecilia. ¿No? Buen día, ¿cómo te va? No ¿quién tenía problema por ir a la panadería y comerse un bizcocho, comer una flauta, un marsellés? Exactamente, sí. ¿Y qué pasó? Que de golpe todo el mundo, hasta gente joven, digamos, muy saludable en otros aspectos, tiene intolerancias, problemas intestinales, y demás. ¿Qué es lo que pasó? Cambió el trigo, como estamos diciendo, pero lo fundamental que pasó es un tema importantísimo que llevamos en el país de más de 20 y pico de años, 30, que es la fumigación. Cuando empezó la fumigación con agrotóxicos en forma cada vez más intensa, qué casualidad que comienzan todos los problemas intestinales. Mira, una amiga de mi hija que se alimenta muy sanamente, pero tiene intolerancia, se supone, al gluten. Si ella va a la feria orgánica, compra harina orgánica, se hace su pan, sus tartas, sus cosas, anda impecable. Ningún trastorno, ni inflamación, ni ardor, ni diarrea, todo bárbaro. Va a la oficina, hay un cumpleaños, come unos sandwichitos y ahí empieza el desastre. Sí. Porque está comiendo una harina justamente industrializada, la que está ahora en el momento, y fumigada, obviamente. Un desastre. O sea que entonces yo los invito a que traten de hacer el esfuerzo de hacerse su propio pan. Es un poco más cara, sí, pero vale verdaderamente la pena por la salud consumir harina orgánica, tanto sea integral o la blanca, ya hay mucha disposición, consumir espelta, porque además estos granos, al ser regionales, están absolutamente adaptados a su lugar y no necesitan que se les ponga nada. El cultivo funciona perfectamente porque tiene siglos de adaptación al lugar y no necesita que le estén poniendo ningún agrotóxico ni ninguna defensa para ningún ataque de ninguna plaga. Entonces eso es importantísimo. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? No, creo que está muy claro. La audiencia te está saludando, Cecilia, pero no hay consultas por ahora. No hay consultas. Clapton dice: hola, Cecilia, tengo entendido que hoy se utiliza el bromuro como blanqueador de la harina en todos los productos que llevan harina, pizza, pasta, etcétera. Dice Clapton que te deja un abrazo. Bueno, un abrazo para Clapton. Sí, se utilizan un montón de blanqueadores y de conservantes y de aglutinantes y de todo, como lo hemos hablado en el programa que hicimos sobre ultraprocesados. Claro. Justamente tenemos que volver a esa alimentación más natural y hacer nosotros las cosas para saber verdaderamente qué es lo que ponemos. También acá ha entrado al país harina italiana, que justamente es la variedad de las variedades de trigo que se plantan en Italia, que hablábamos del farro, que están muy buenas, sobre todo para hacer pan, harina blanca, ¿no? Pero esta buena es una variedad diferente, no es variedades de las que usamos acá en Uruguay. Es otra de las posibilidades. Es una variedad de las modernas, digamos, de trigo, pero con características más positivas. No, es una variedad de las regionales italianas, del farro, de estos que hablaba, y entonces ellos utilizan esa variedad, es el tipo de harina que hay en Italia. Y está muy buena, sobre todo para pizzas, para panes, pueden también probarla. No es orgánica, pero es una buena harina diferente, no tiene nada que ver con las harinas que se venden acá en el mercado, en grandes superficies, ¿de acuerdo? Bien. Eso también es una de las posibilidades que pueden probar. Bueno, recordarle a los alumnos avanzados que este próximo sábado 31 vamos a estar en la coordinadora iniciando los cursos 2025, que los espero a las 14:30 en Jackson 1409. Muy bien. Sabés que dijimos que no había consultas de los oyentes y enseguida se empezaron a comunicarlos. Bueno, se ve muy que bien. Estaban esperando que les diéramos el pase. La voz. Julio de Malvin está preguntando si el trigo lo trajeron los europeos a América o si ya estaba en esta tierra. No, lo trajeron sí los europeos. Sí. Beatriz está preguntando cómo se llama el trigo que mencionaste que está presente en la zona de Cataluña. La espelta, escanda menor, la espelta. Bien, que es, sí. el que se puede conseguir acá en Uruguay fácilmente. Sí, y allá también se consigue, claro. Hay mucho y hay espelta de agricultura ecológica justamente en Cataluña. Beatriz creo que está en España, o sea sí. Que sí, lo puede conseguir fácilmente. En Barcelona, bien. Raúl dice, buenos días, lo mismo está pasando con la leche ahora, gran mayoría de médicos nos aconsejan de consumir. ¿Qué pasa? ¿También será el consumo de las vacas? Pregunta Raúl, que también tienen un consumo del alimento, ¿no? Que claro, bueno, vamos a decir que hoy en día la leche, a mi criterio, es también un ultraprocesado. Claro. Está súper procesada y en muchos casos, obviamente, esas vacas son alimentadas con soja transgénica fumigada. No son vaquitas que comen a campo. Claro. Yo consumo leche, que me cae súper bien, una delicia, de tambo orgánico. Claro. En botella de vidrio, que la voy a buscar los domingos a la feria orgánica, y se encarga y tenés leche de verdad, como la de antes. Claro. Como aquella de Conaprole que venía en la botella cuando éramos niños y tenía el tapón, aquel de crema maravilloso que todos nos peleábamos por meter el dedito y comer. Esa leche de verdad, lo otro actualmente, todo esto en cajas. Además, ustedes piensen eso de la larga vida de la leche. Sí. Cuando algo dura mucho, es extraño, ¿no? Exacto. Y también lo que decía el oyente, ¿no? La alimentación de las vacas determina, sin duda. Por supuesto, la alimentación de las vacas determina si no es una vaca que camina en una pastura, en una pradera natural. Exacto. Si está estresada, metida en algún lugar, todo eso se traslada al alimento, sin duda. Roque nos cuenta que su padre falleció en el 2000, con 68 años, y recién a los 60 le diagnosticaron celiaquía, que siempre lo habían tratado como gastritis. Sí. Y te consulta, ¿qué harina recomendás? ¿Triple cero o cuatro ceros? Es la pregunta que hace. No, lo que le recomiendo es harina orgánica. Lo de los ceros es un tema de cómo está refinada, a nivel de qué hace es con qué harina. Cuanto claro. menos ceros, más gluten tiene de las harinas estas industrializadas de la que hay en el mercado. 4-0, por ejemplo, es una harina para repostería. En algunos lugares existe 5-0, o sea, una harina más refinada para que esté más fina. Claro. Pero no recomiendo ninguna. Si le voy a recomendar, claro. justamente lo que le recomiendo es que se cuide, que trate de conseguir harina orgánica y que se haga su propio pancito, sus galletitas, su pizza. Aunque gaste un poquito más, va a ahorrar en médicos. Sí, seguro. Y la harina orgánica, hay que decir, no se rige, digamos, por esto de los ceros. Tiene una... Tiene dos, tres ceros. Sí, la Campo Claro, por ejemplo, ajá. que viene de Argentina, tiene marca y los ceros. Pero fundamentalmente para pan y para pizza con 3-0. Claro. Y yo utilizo la misma igual para repostería, porque de repente uno le pone otras mezclas, otras cosas. Y también funciona. También funciona. Y hay muchos productores de harina orgánica. Hoy en día hay en Paysandú, hay por Durazno, hay en Canelones, en Montevideo, sí. en Colonia. Hay un montón de productores pequeños. Productores orgánicos que están produciendo harina. Uh-huh. Acá. Bueno, Cecilia, estamos llegando a las 11 sobre los trigos antiguos. Recordemos que la variedad entonces que se puede conseguir en Uruguay es la espelta. ¿Tenés idea de dónde viene esta variedad? Que la espelta la importan de Argentina. De Argentina. Uh-huh. Sí, la importan de Argentina. Muy bien. Bueno, Maite, te está mandando saludos para cerrar y te consulta si conoces alguna marca de harina integral orgánica en Buenos Aires, que ya está por allá. Hay un montón. Tiene que ir hay muchas. Molino Cañuelas está haciendo unas mezclas, pero creo que no son orgánicas. Pero si va a Barrio Chino o a una tienda que se llama Soja, con Z, que queda en Santa Fe, cerca de ahí, Santa Fe, y no me acuerdo la esquina, pero que busque Soja, en la calle Santa Fe, cerca de La Rural, tiene todo un montón de variedades de harinas orgánicas y distintos tipos de harinas, no solo de trigo. Claro. Bien, perfecto, seguro que lo va a encontrar. Cecilia, te mandamos un saludo, como siempre, muy agradecidos por toda esta información y nos encontramos en breve con la próxima columna. Nos encontramos el mes próximo. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Que anden muy bien.